y sucede algo de lo que más nos gusta que suceda, y es que nos vienen a visitar. Y encima, ¿desde dónde vienen? ¿Cómo no nos va a gustar? Vienen desde Cuba. Estamos en presencia de dos trovadores, Carlos Fidel y Noslen Porrúa. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buen día. Qué lindo estar aquí. Bueno, igualmente, qué bueno que estén aquí. ¿Con qué propuesta vienen viajando? ¿Desde cuánto tiempo hace que vienen viajando aquí en la Argentina? Bueno, llevamos 20 días ya en Argentina. ¿Te lo aprendiste? Y vamos a estar por una gira por 2 meses, una gira que se llama Nuestra Voz para Vos, organizada por el Centro Pablo y muchísimos amigos de acá de Argentina, de todas las provincias donde vamos a estar, ya estuvimos en Córdoba, estuvimos en Neuquén, ahora estamos en Mendoza, después iremos a Buenos Aires, Rosario después, Santiago del Estero, y terminamos la gira en Córdoba. Y bueno, de Córdoba viajamos a La Habana. Bien, directamente desde Cuba se vinieron para Argentina. Sí, directamente sí. A Córdoba. De Cuba. Llegamos a Córdoba, tuvimos algunos conciertos ahí, y después, bueno, nos fuimos a Neuquén, como dice Carlos. Vamos a estar recorriendo todas estas ciudades con la buena vibra y la buena voluntad de esos seres hermosos que nos han ido preparando todas estas fechas, y por ellos ha salido esta gira. Y como decía Carlos, por el Centro Pablo también y sus líderes, que son María Santucho y Víctor Casaus. Bien, ¿y ustedes en Cuba también están juntos, también cantan juntos? ¿O tiene que ver con esta preparación para esta gira? No, en Cuba nos llevamos muy mal. No, Carlos y yo... Es una actuación solamente. Carlos y yo nos unimos para la gira. Realmente, cuando regresemos a Cuba, ya cada cual por su lado, y espero en los próximos 6 meses no vernos más. No, nosotros nos conocimos en un festival de la canción que se hace en Santa Clara, una ciudad con una tradición cultural fuerte, sobre todo la canción, el arte en general, pero la canción tiene una influencia muy grande en Santa Clara. Y aquí se organizan unos festivales, que uno de ellos se llama Longina, que es el festival más importante de la canción en Cuba. Y ahí es como un punto de encuentro anual, se celebra en enero, de los cantautores de toda la isla. Y hace 6 años nos conocimos Carlos y yo ahí, terminamos en un parque cantando canciones, cantándonos nuestras canciones juntos, y compartiendo una especie de descarga, le llamamos nosotros allá. Cuando terminan los conciertos y nos quedamos con ganas de seguir cantando, pues nos vamos a un lugar, a un sitio tranquilo, y ahí se arma esta especie de descarga. Ahí nos conocimos, y a partir de ahí, pues se hizo una linda amistad, creo yo, por mi parte. No sé, Carlos, lo que no, para no. Eso. Y entonces, pues, nos invitamos a nuestros conciertos, a las peñas, el transcurso. Y ahí ya fue inevitable que empezáramos a trabajar juntos. De ese ya tiempo. Como con un repertorio, ¿no? Sí, y en noviembre del pasado año hice un concierto en el Centro Pablo, justamente en el Centro Pablo. Un concierto que termina firmándose y el resultado es un disco, ¿no? Y entonces invité a Carlos a este concierto, y ahí por primera vez hicimos un tema juntos. A tres voces. A tres voces, con Jessica, que es la otra bella mujer que nos acompaña allá cuando decidimos juntarnos. Nos unimos los tres y ahí comenzó, digamos, eso gestó la gira. Y un disco, con mis canciones, que nos le hizo la producción. Y participó con voces también en el disco y en los arreglos igual. Y bueno, de hecho, cuando regresemos vamos a grabar otro disco, el próximo con disco canciones de él. Nuestro, entonces, es un trabajo de colaboración que ya viene sucediendo, y decidimos hacer la gira juntos y nos pusimos a trabajar, y traemos un repertorio así en arreglos, sí. En común. En el concierto se ven dos momentos en los que Carlos se queda solo y yo con un par de canciones, pero fuera de ahí todos los arreglos son juntos. A veces a dos guitarras, a veces a dos voces. Y otras cosas más que no las vamos a decir. Bueno, claro, que no las vamos a contar ahora. Tienen que ir al concierto y los veo ahí muy preparados, así que los queremos escuchar. Muy bien, la música es lo más importante. Sí.